En 1965, por ejemplo, había en los Estados Unidos 53 millones de cerdos repartidos entre más de un millón de granjas. Hoy, 65 millones de cerdos se concentran en 65 mil instalaciones. Eso ha significado pasar de las anticuadas pocilgas a ciclópeos infiernos fecales en los que, entre estiércol y bajo un calor sofocante, prestos a intercambiar agentes patógenos a la velocidad del rayo, se hacinan decenas de millares de animales con más que debilitados sistemas inmunitarios. El año pasado, una comisión convocada por el Pew Research Center publicó un informe sobre la producción animal en granjas industriales, en donde se destacaba el agudo peligro de que la continua circulación de virus, y, característica de enormes piaras, rebaños o hatos, incremente las oportunidades de aparición de nuevos virus por episodios de mutación o de recombinación que podrían generar virus más eficientes en la transmisión entre humanos. La comisión alertó también de que el promiscuo uso de antibióticos en las factorías porcinas más barato que en ambientes humanos estaba propiciando el auge de infecciones estafilocóquicas resistentes, mientras que los vertidos residuales generaban brotes de Escherichia coli y de Pfiesteria, el protozoo que mató a 1.000.000.000 de peces en los estuarios de Carolina y contagió a docenas de pescadores. Cualquier mejora en la ecología de este nuevo agente patógeno tendría que enfrentarse con el monstruoso poder de los grandes conglomerados empresariales avícolas y ganaderos, como Smithfield Farms, porcino y vacuno, y Thyssen, pollos. La comisión habló de una obstrucción sistemática de sus investigaciones por parte de las grandes empresas, incluidas unas nada recatadas amenazas de suprimir la financiación de los investigadores que cooperaran con la comisión. Se trata de una industria muy globalizada y con influencias políticas. Así como el gigante avícola Charoen Phuc Pan, radicado en Bangkok, fue capaz de desbaratar las investigaciones sobre su papel en la propagación de la gripe aviar en el sureste asiático, es lo más probable que la epidemiología forense del brote de gripe porcina se dé de bruces contra la pétrea muralla de la industria del cerdo. Eso no quiere decir que no vaya a encontrarse nunca una acusadora pistola humeante. Ya corre el rumor en la prensa mexicana de un epicentro de la gripe situado en torno a una gigantesca filial de Smithfield en el estado de Veracruz. Pero lo más importante, sobre todo por la persistente amenaza del virus H5N1, es el bosque, no los árboles. La fracasada estrategia antipandémica de la OMS, el progresivo deterioro de la salud pública mundial, la mordaza aplicada por las grandes transnacionales farmacéuticas a medicamentos vitales y la catástrofe planetaria que es una producción pecuaria industrializada y ecológicamente desquiciada.